Buenas, gente. A ver, me parece que a mí sí me están escuchando, pero mi compañera Florencia no. Así que la intro la va a dar su servidor. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es el último programa de este año, por supuesto, Artículo 41. Mientras a Flor le arreglan el micro, vamos a estar introduciéndonos en esta última jornada, este último sábado que nos agarró con un calor muy, muy zarpado, pero estamos en verano, así tiene que ser. Que el verano sea caluroso y el invierno frío y no al revés como nos pasó este julio. A ver, ¿cómo estás, Flor? ¿Todavía no tenemos voz? ¿Tenemos voz? Sí, ahora sí. Ahora sí, tenemos voz. Che, me robaron la presentación. Estaba todo planificado. Estaba todo planificado. Con la India complotamos para el último. Bueno, este es el último programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. ¿Quién les habla? Florencia Srur, ahora con vos. Al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, que hizo la introducción de este último programa. Y en los controles, operación y puesta al aire y musicalización y más, India Azcárate, que nos está acompañando hoy. Sí. En el último programa. En el último programa, porque nuestro compañero Ale, por cuestiones también de trabajo, hoy no nos pudo acompañar. Pero le mandamos un saludo porque seguro nos está escuchando, sí, si es que le permiten. Sí, espero que le permitan escucharnos. Bueno, como siempre, recordarles que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Nos digan si están sufriendo el calor como lo estoy sufriendo yo en este momento, que no sé. Que aunque está el aire prendido, me estoy muriendo. Es que está haciendo, realmente hoy nos tocó una sensación térmica altísima. Tenemos formación de cúmulos nimbus en toda la provincia. Recién estaba viendo las imágenes satelitales de chicos de Tierra de Tormentas. Se vienen los chaparrones, y... ¿eh? En la calle de churrascos. Digo, chubascos. Para hoy, ojalá sean churrascos. No, pero para hoy no. Pero seguramente que con el pasar de los días, este calor va a ir levantando cada vez más humedad y tengamos alguna de estas típicas tormentas de verano, ¿no? Tal cual. Bueno, como este es el último programa del año, decidimos hacer como un pequeño recorrido con cuestiones que pasaron durante el año, no solamente en términos del programa, qué entrevistas hicimos, qué no, qué temas tocamos, qué temas no. Bueno, los temas que no, obviamente, no los vamos a mencionar porque no los tocamos. Sino también algunas noticias que me parece reinteresante. Un recorrido de noticias destacadas a lo largo del año. Y uno ahí puede darse cuenta de procesos. De cómo todo va en procesos. Cuestiones que arrancan en enero, por ejemplo, con lo que fue la movilización masiva de agricultores en la Unión Europea, que era el sector rural, que reaccionó muy mal tras anuncios de la eliminación del subsidio al diésel y la introducción a impuestos a los vehículos agrícolas y además a lo que era el libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, porque los agricultores de Francia, España y Alemania alegaban para enero del 2024 que este acuerdo iba a ser muy contraproducente para ellos. Sí. Entonces, ahí empieza esta historia. Y después, cuando vayamos a la sección de noticias, vamos a ver un desenlace interesante de lo que pasó en enero de 2024 con esta movilización masiva que empieza en Francia, pues siempre los más revolucionarios, sí. Y después se fue moviendo a España, Alemania y otros países. Sí, yo todavía recuerdo, seguramente nuestros oyentes también, las masivas tractoradas que se hicieron en Francia, que eran los momentos en donde se discutía, bueno, como acá siempre pasa en Argentina, de que si cortar calle o no está mal, que los europeos no lo hacen. Claro, y los europeos estaban tirando bosta de vaca a los parlamentos. A los parlamentos y cortando kilómetros y kilómetros de autopista con tractores. Después lo que tuvo 2024, que en febrero se notó, es que fue un año bisiesto. Ajá, tuvimos, yo no noté. Tuvimos 29 de febrero, yo un poquito sí. Ajá, mira. Yo un poco sí noté ese día de más. Viste, como así, oh, qué paja. Yo ni cuéntame. Yo sí. Por ahí para el quien come ñoquis todos los 29. Ah, ahí fue un buen mes, un buen año porque tuvieron 29 en febrero. En febrero pasó también que se realizó la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente en Nairobi. Fue la sexta edición y pasó medio como que sin pena ni gloria. no tuvo mucha relevancia. Esta Asamblea de la ONU para Medio Ambiente se realiza cada 2 años y reúne representantes de 193 países. Esta asamblea se creó en el 2012 como resultado de la conferencia de lo que se llama como Conferencia de Río, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Y pasó así, como que no tuvo mucho de qué hablar. Suele ser una asamblea importante porque las asambleas de las Naciones Unidas son con los representantes de los países de la ONU. O sea, los que trabajan en ONU o que son como enlace directo ONU-país. Uh-huh. Y esta asamblea es la única asamblea de la ONU en donde hay representantes de los países que no están vinculados necesariamente a la ONU. Claro, sí, sí. Laboralmente. Sí. Uh-huh. Pero bueno, nada, pasó. Como que eso fue febrero. Sí. Así. En febrero suele ser también, enero y febrero, los meses del año en donde la gestión política en Argentina y en todo el mundo en realidad aprovecha hacer cambios drásticos porque estamos todos como en otra. Sí, sobre todo enero creo que es algo más mundial. Febrero ya no sé, voy febrero acá porque es verano. Ah, claro, sí, sí. Pero enero es como que después de las fiestas y que año nuevo y qué sé yo, entonces como que no, está bien que la movilización de agricultores de la Unión Europea fue un cimbronazo. Pero febrero es como que pasó así. Y después vino marzo, y marzo fue el mejor mes. ¿Por qué? Porque empezamos artículo 41. En marzo, el 15 de marzo, hicimos el primer programa de este año 2024 con una entrevista en estudio a Iñaki Esponda y Clara Suárez de la UTT, uh-huh. Que nos comentaron sobre el tema de las colonias agrícolas. Estuvo súper interesante la entrevista que pudimos tener acá en estudio. Siempre en estudio son más lindas las... Siempre en estudios son más fluidas, siempre se lo decimos a nuestros invitados, obviamente los que viven acá cerca, para que se acerquen. Y bueno, y en el caso de Iñaki y Clara, ellos ya habían estado, me parece, con anterioridad el año pasado, si no me equivoco. Este año los tuvimos 2 veces. Repesados. Nosotros repesados. El 15 de marzo y también a fin de año con otra temática, obviamente siempre ligada a lo que es la producción agroecológica, que es el tema de la UTT. Y bueno, son también fieles oyentes, así que les mandamos un cariñoso saludo y abrazo. Bueno, por supuesto, todos los años hay efemérides. En marzo fue el Día Mundial del Agua y también el Día Mundial de los Bosques. Además, marzo es el mes de la mujer y en relación a esto se hicieron algunas actividades acá en La Pampa combinando lo que era el Día Mundial del Agua con el Día de la Mujer. Uh-huh. Eso fue interesante, como el crossover de efemérides está bueno, porque en realidad no son compartimentos estancos, sino que tienen su interrelación. Y como noticia destacada, yo creo que lo del brote del dengue fue lo que marcó, que en realidad empezó en febrero, pero lo que marcó marzo. Sí. Porque todo el mundo estaba como, che, bueno, ya estamos entrando en otoño, ¿qué onda? Y resulta que hubo más de 120.000 casos de dengue en todo el país. Sí. Y algo muy extraño, va, extraño no, cambio climático, pero raro, no normal, se podría decir que el dengue se fue cada vez más al sur y cada vez más al oeste. Sí. Habiendo casos de dengue en Bahía Blanca, cosa que raro. Sí, sí, sí. Y acompañado de eso hubo una proliferación masiva de mosquitos, no particularmente de Aedes, en lo que fue provincia de Buenos Aires. A mí me tocó estar por allá en ese momento. No, No me acuerdo ya. En febrero estuviste. En febrero azul, fue. En Azul, provincia de Buenos Aires. Y te levantaban y te llevaban al trabajo. Bueno, pero mosquitos. Se pudo haber capitalizado, ¿no? Como una forma de transporte. Sí, sí, pero muy doloroso. Y bueno, pero es cero emisiones. Sí, y bueno, realmente, claro. Y de ahí siempre las teorías conspirativas y un montón de lucubraciones acerca de por qué esa proliferación tan abundante de mosquitos, que en realidad coincidía con periodos de sequía prolongados que tuvimos durante el año pasado y el año antepasado, y es más, 5 años fueron en total, en donde no hubo eclosión y de repente... con un ciclo húmedo que empezó a principios de este año, la eclosión fue masiva. Y realmente se vivió acá en La Pampa no sé, pero allá en provincia de Buenos Aires de una manera terrorífica. No podías salir a la calle directamente. Y acá en La Pampa, La Pampa es una provincia muy grande, pero hablando, por ejemplo, de lo que es el conglomerado Santa Rosa Tuay, que es donde se ubica esta hermosa Radio Kermés, uh-huh. Sí era complicado ir a algunos lugares, como por ejemplo Parque Recreativo Laguna Don Tomás, claro. En donde la laguna era el lugar ideal para los mosquitos. Y también se vio, en diciembre cambia de gobierno, enero y febrero se empieza a ver, una desintegración de distintas áreas ambientales, un desfinanciamiento, se empieza a notar eso, pero con el brote histórico de dengue, con 79 muertos y más de 120.000 casos en Argentina, se ve un desfinanciamiento de políticas públicas tremendas, en donde también derivó una discusión de si vacunas sí, vacunas no, hasta dónde llegaba el rol del Estado, la falencia, o sea, la falta de políticas públicas para poder evitar esto, que en realidad medio como que se sabía que podía llegar a pasar. Sí, de hecho pasa todos los veranos en buena parte del país, en la zona noreste, y cada vez es peor, eso es así, siempre es así, y hay medidas obviamente que se pueden tomar más allá de la vacunación, como es la provisión de repelentes. Claro. Y en este verano que pasó, los repelentes estuvieron carísimos. No, y aparte no había, era tremendo conseguir repelentes. Claro. Otra noticia interesante que me parece muy lindo poder decirlo es que el tren de La Quebrada, que es el primer ferrocarril solar eléctrico en Salta y Jujuy, empezó uh-huh. en marzo, se puso en marcha. Hoy en día la tarifa general para hacer viajes es de 80.000 pesos. Hay viajes desde Salta, volviendo a Salta, desde Jujuy, volviendo a Jujuy, y hay un tercer tipo de viaje que es más como desde lo que son las localidades, no desde San Salvador de Jujuy, sino desde las localidades de Jujuy. ¿Conecta a las capitales, digamos? Creería que sí. Ajá. A mí me lo recomendaron gente de Jujuy, me recomendó que algún día pueda hacerlo porque me dijeron que es muy bonito. Así que bueno, tendremos que ir a Jujuy a el tren de La Quebrada, primer ferrocarril solar eléctrico. Sí, igual tiene una tarifa considerable. Y sí, es para dar el paseíto y ya está. O sea, no es para ir todos los días a laburar. Claro. Yo no creo que la gente que de Salta a San Salvador de Jujuy se tome el tren todos los días para ir a laburar, pero como para un paseíto, decir, bueno, lo hice una vez y ya está. Tal cual. Y después en marzo pasó algo también tremendo, tremendo, tremendo, que en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, explotó, pero explotó mal, una de las plantas de la empresa Tanor y liberó un montón de agrotóxicos. Y meses después también fue noticia que Acumar, que es la Comité de Cuenca de Matanza Riachuelo, Había identificado que había agroquímicos en el agua subterránea de las zonas cercanas a San Nicolás. Sí, fue una noticia, la verdad que tremenda, pero con muy poca repercusión. No, se la tapó bastante. Se la tapó muy bien. En todos lados. Recuerdo los videos, en ese momento fue una nube, literalmente fue una nube de agrotóxicos que se liberaron y de hecho no sé si algún otro tipo de sustancias no relacionadas al agro, porque Atenor se dedica a la producción de glifosato. También otras. Sí, pero ahí en San Nicolás, tienen la planta de glifosato. Claro. Después todo lo que es agua oxigenada, que son el principal productor de agua oxigenada del país, lo tiene en Córdoba. Uh-huh. Y abril. Abril creo que fue el mes que se puede resumir con universidad. Sí, por lo menos fue el mes donde comienza, después se extiende durante varios meses más la problemática universitaria, en realidad sigue hasta el día de hoy, pero digamos tomó las tapas de los diarios y de varios medios de comunicación, y en ese marco nosotros hicimos una entrevista a Victoria Ferreira, que es doctora en física de la Universidad de La Pampa, porque acá se había realizado, y en realidad en todo el país, una actividad muy importante que se llamó Elijo Crecer, que fue justamente en repudio al ajuste a la educación superior que se estaba en ese momento implementando, debatiendo, que luego, bueno, fue vuelta para atrás, digamos, en el Congreso y finalmente vetada por el presidente y siguió después con distintas actividades durante los meses siguientes. Y también hablamos de El Agua en la Pampa en ese 12 de abril, el primer programa de abril, que fue un programa en donde justamente tratamos las aristas claves para entender la problemática hídrica en la provincia, como bueno, la cuestión de los ríos, la protección de los acuíferos y otros más que no me acuerdo. Bueno, y hablando también de la universidad, luego entrevistamos a Nerina Satou, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e investigadora adjunta de CONICET, justamente abordando el tema del rol de la universidad pública en la Argentina. Y nada, fue como súper movido, emotivamente se podría decir, porque las dos entrevistas fueron muy fuertes y relataban justamente lo que es la crisis que se está viendo. Y luego entrevistamos también, que en otro tema, a la ingeniera Elena Brandoni sobre agroecología y dinámica del periurbano en Trenquelauquen. Es muy loco porque es como que tenemos nosotros también como temas recurrentes, ¿no? Sí, totalmente. El tema, bueno, del agua en la pampa, un tema remier recurrente, el tema de los agroquímicos también, el tema de lo que son las, el rol del Estado, de las políticas de Estado, la universidad pública. Dentro de, bueno, en abril fue el Día de la Tierra. Sí. También, 22 de abril, ¿no? El 22 de abril fue el Día de la Tierra, exactamente. ¿Actividades que se hayan hecho este año? Acá, en Argentina, en La Pampa, no. Argentina, nada. La Pampa. La República Separatista de La Pampa. Sí, en distintas partes del mundo hubo actividades. En realidad, acá hay una mención, digamos, a una enorme manifestación que fue el 22 de abril de 1970, en donde justamente millones de personas salieron a las calles, ciudades y pueblos de Estados Unidos reclamando por la desastre ambiental. Y de ahí nace el Día de la Tierra, justamente. Siento que el 2024 estuvo como un poco dormido en tema de actividades ambientales en el mundo en general. Yo me acuerdo, creo que fue en el 2010 y algo, introduzca de 2010 a 2020, a 2019, creo que 2012, por ahí, 2013, que se había hecho una, empezó el tema de, justamente con el Día de la Tierra, son los apagones. Sí, sí. La hora de la Tierra, que era lo de apagar las luces y demás. Y al principio es como que se cumplió, es más, tengo recuerdo de que en Argentina también se subió a la ola de la hora de la Tierra y apagaron las luces de algunos monumentos, de algunos lugares en Buenos Aires. Sí. Y es como que de a poco, es como que este año tuvo tanta vorágine, porque creo, no sé cuántas elecciones hubo, pues fue el año electoral, hubo elecciones en un montón de países a la vez, más guerra, más esto, más lo otro. Entonces es como que siento que estuvo como... Estuvo un poco apagado. Como y un también, poco aplacado. También tenemos que considerar que prepandemia hubo una oleada ambiental masiva liderada por jóvenes, por ejemplo, entre otros referentes, Greta Thunberg, en donde pusieron, digamos, la agenda ambiental casi en primer plano. De hecho, en ese momento, me acuerdo, 2018, por ahí, las COP de aquellos años eran vistas realmente con lupa, digamos, estaban todas las cámaras sobre las COP. Y ya la COP de este año, por ejemplo, se tenía muy poca fe sobre lo que podría pasar. Efectivamente, no pasó nada, digamos. Y todo creo que bajó un poco la marcha. Después, tema noticias destacadas y hablando de procesos. En abril inicia el juicio oral del caso de la tragedia de los pingüinos en Punta Tombo, que hablamos un montón de este caso. Pues fue en el 2021 a un empresario, a un huaso, pasó por encima de una colonia de pingüinos con maquinaria pesada y electrificó la zona por la que circulaban las aves marinas para poder alimentar a sus crías. La verdad que se fue al pasto, tipo, o sea, es como, fue tremendo, encima Punta Tombo, ¿viste? Cuando decís el lugar de sí, los pingüinos, sí. Las ballenas, es como, no, si vas a hacer, no lo hagan, pero si llegan a hacer algo así, no lo hagan ahí. O sea, como, no sé, ¿viste? Como lugar más protegido de pingüinos y como que todo el mundo sabe que en Punta Tombo hay pingüinos. Entonces, claro, tuvo el caso una relevancia re grande y ahí en abril inicia el juicio oral, que lo fuimos siguiendo en distintas noticias. 23 de abril fue la Marcha Nacional Universitaria o Federal uh-huh. Universitaria, donde 73 universidades públicas del país se sumaron. Casi 1 millón de estudiantes, docentes, graduados se movilizaron en todo el país. Sí. En abril también cierra el programa Pro Huerta. El famoso programa Pro Huerta llega a su fin por, bueno, políticas nacionales en abril. Y empiezan a aparecer varias cuestiones climáticas bastante fuertes que empiezan a mostrar muertes y desaparecidos con lo que es las inundaciones en China, en donde crecieron de manera histórica un montón de ríos de una de las regiones, creo que era la región sur, por fuertes lluvias que estaban fuera de temporada, porque uh-huh. esas lluvias tenían que ser más o menos en junio, julio, que es la época más monzónica, y en abril de golpe llovió un montón y se rebalsaron todos los ríos y un montón de muertes y desaparecidos. Sí, totalmente. En mayo tuvimos entrevista con Andrés Napoli, con la gente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Farm. Por lo que nos ocupó la cabeza realmente durante todos esos meses, durante toda esa mitad de año, que fue la ley ómnibus, sí. ¿No? Una ley que tenía muchísimas aristas con implicancias en el aspecto productivo del país, en el aspecto ambiental, económico, social y cultural. Y obviamente nosotros desde lo ambiental tratamos la cuestión junto con la gente de FARN en ese programa para ver qué era lo que la ley ómnibus proponía, que finalmente fue aprobado. Y sobre todo haciendo hincapié, por ejemplo, entre otros puntos, en el régimen de inversión régimen de incentivo a las grandes inversiones. Sí, fue aprobado, pero para ese momento, mayo, era una ley ómnibus distinta a la que fue aprobada después. Sí, era terrorífica. Más, sí, sí, o sí. Sea, como cuando estábamos en mayo y vimos lo que era ese proyecto de ley. Llamamos justamente a la gente de FAN porque tiene, bueno, justamente Andrés Napoli es jurista uh-huh. Y tiene un equipo muy especializado en tema de jurismo ambiental. Y la verdad que era, pero terrorífico, porque era como todo lo que se podía hacer mal ambientalmente estaba plasmado en esa ley. Sí. Así todo, por ejemplo, había cosas como amenazas como la derogación de la ley de bosques sí. y la de ley de glaciares, que no se cumplieron, pero que en lo práctico terminaron siendo igual porque sí se quitaron los fondos claro, para esas los leyes. Los fondos fiduciarios. Uh-huh. Luego tuvimos entrevista con el doctor Maximiliano García, amigo, le mando un abrazo, sobre el tema de las investigaciones en la Antártida, el protocolo antártico, y justo en ese momento en mayo se había descubierto que podía haber petróleo en la Antártida por parte de una expedición rusa. Sí. Y también está como ese miedo por el tema del protocolo antártico que todos decían que iba a llegar a un fin. Como que se terminaba el protocolo, uh-huh. como que tenía una fecha de caducidad, pero en realidad el protocolo no es que se termina, sino que año a año se va actualizando y la única manera de que se termine es que todos los países que forman parte se vayan a la vez. Claro. Así que estuvimos charlando un poco de eso con Maxi García y bueno, seguimos con el tema de la ley de bases, con el análisis del texto. Después nos metimos más en modo más influencer y entrevistamos a Ecointensa, sí. a María Natalia Massey, que es abogada y que en un viaje que tuvo le agarró una epifanía ambiental y como que nada, empezó a hacer videos cortos, fáciles, que la pueden seguir en Instagram y creo que también tiene TikTok. Sobre cómo que yo reciclar o hacer ciertas actitudes o cuestiones que sean ambientalmente amigables. Sí, actualmente también, bueno, ella es columnista en algunos medios, sí. hace streaming, tiene un contenido realmente muy lindo y hablamos de algo que en realidad también lo charlamos con distintos colegas divulgadores, educadores del área ambiental, que es el negacionismo en las redes sociales, que sí, conjuntamente con el cambio político en Argentina tuvo un nuevo reflotar y una validación sí, importante, porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, de que este nuevo gobierno se apalanca mucho en las tecnologías digitales y en las fake news. Sí, el negacionismo climático es tremendo. Uh-huh. Dentro de las noticias destacadas, hubo una muy buena que La Pampa, dos muy buenas para la provincia de La Pampa. Una que fue a saltitos, que fue que Mendoza descartó definitivamente la obra de Puerto Solo del Viento, y de todos acá descorchamos una sidra, un champán, una cerecita o lo que sea, una nanafis. Eso a un punto acá en esta noticia, porque particularmente para los pampeanos y también para los mendocinos, que fueron grandes protagonistas de la lucha por Portezuelo del Viento, o mejor dicho, en contra de Portezuelo del Viento, esta fue una victoria histórica realmente para la región, para lo que es la cuenca del río Colorado, porque es un proyecto que, un megaproyecto, la represa más, iba a ser la represa más alta del mundo, en una zona donde iba a producir un desplazamiento de comunidades originarias, de transhumantes, y obviamente con todas las desprolijidades jurídicas y administrativas y de gestión bajo, digamos, la norma de COIRCO, o mejor dicho, en contra de las normas de COIRCO. Y obviamente con el antecedente, que eso era lo que más peso le daba al proyecto, de el manejo unilateral de las aguas de un río interjurisdiccional. Claro. Y es un proyecto que traía muchos años y finalmente se descartó, y ahí todos los pampeanos, pampeanas y mendocinos y mendocinas de las asambleas de los ríos, que hemos hablado mucho con ellos también, festejamos. Y se inauguró en Victorica, La Pampa, el primer parque solar de la provincia. Tremenda noticia. Tenemos un audio para escuchar con un pequeño anuncio. Este sábado, 14 de diciembre, desde las 6 de la tarde, te esperamos para participar del Encuentro por la Salud, la Agroecología y el Ambiente. Lo estaremos realizando en el Centro de Salud del barrio Obreros de la Construcción. Anótense las calles, Painé Norte y Maestros Puntanos, allí desde las 18 horas. Habrá música en vivo, pintada de murales, juegos, actividades recreativas y además un conversatorio en donde van a estar participando productores y productoras de alimentos agroecológicos de la provincia de La Pampa. Hoy, más que nunca, esta actividad es muy importante para seguir informándonos, concientizándonos y visibilizando los problemas que los agrotóxicos están trayendo en el ambiente y en la salud de todos nosotros y nosotras. Te esperamos desde las 18 horas. Excelente, así que todos y todas terminamos de escuchar el programa Artículo 41, y las personas que estemos en Santa Rosa, todo ahí, nos vamos al barrio Obreros de la Construcción para acompañar en esta actividad que promete, y están en este momento, o sea, están en este momento haciéndola muy súper, ultra mega interesante. Llegamos a mitad de año, entonces vamos a escuchar un temita musical, y no te vayas, que después venimos con noticias y la segunda mitad del año en Artículo 41. We'll be right back. Son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Crean en Dinamarca la primera planta de amoníaco ecológico del mundo. Una alianza danesa formada por Topsoe, Skorgard Energy y Vestas inauguró la primera planta en Dinamarca de amoníaco ecológico del mundo en Ramne. La planta, conectada a fuentes de energía solar y eólica, se adapta a las fluctuaciones de estas fuentes, eliminando la necesidad de almacenamiento en baterías o hidrógeno y reduciendo los costos de producción de amoníaco verde. La planta puede prevenir la emisión de 8.200 toneladas de dióxido de carbono al año al producir más de 5.000 toneladas de este elemento. La Unión Europea retrasa un año la ley de deforestación. La Unión Europea acordó retrasar por un año la introducción de nuevas reglas para prohibir la venta de productos que conducen a una deforestación masiva, cediendo a las demandas de varias naciones productoras de todo el mundo y a la oposición interna dentro del bloque de 27 naciones. Los funcionarios dijeron el miércoles que los Estados miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión alcanzaron un acuerdo preliminar tras semanas de regateo sobre si las reglas iniciales tendrían que suavizarse aún más que el simple retraso de un año. Originalmente se suponía que entraría en vigor este mes. La ley de deforestación tiene como objetivo preservar los bosques a escala global, permitiendo solo productos relacionados con los bosques que sean sostenibles y no impliquen la degradación de los mismos. Agricultores franceses bloquean un puerto para reclamar un salario decente y oponerse al acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Agricultores bloquearon este jueves el puerto de Burdeos en el sureste de Francia. en el cuarto día de protestas para aumentar la presión contra la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para mejorar sus ingresos. Los agricultores del Sindicato Rural bloqueaban este nuevo acceso al sexto puerto francés en volumen de mercancías y un depósito de petróleo con neumáticos, cables y tractores, provocando una larga fila de que camiones tuvieran que esperar. Menos de un año después de una movilización histórica, los sindicatos agrícolas denuncian que el gobierno no cumplió con todas las promesas realizadas entonces y temen además la firma de este acuerdo comercial. Hallan rastros de fentanilo en delfines del Golfo de México. Un equipo de investigadores de la Universidad de A&M en la ciudad de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, halló que un número alarmante de delfines mulares comunes que habitan en el Golfo de México presentan rastros de fentanilo en su organismo. Aunque los investigadores aún no han determinado cómo llega la droga al interior de estos animales, se cree que una posibilidad es que proceda de las aguas residuales. Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, los opioides sintéticos como el fentanilo son los principales causantes de muertes por sobredosis en el país. Alertan por contaminación en las playas del sur de Brasil. El año pasado, numerosos turistas sufrieron síntomas de intoxicación por Escherichia coli, una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias. Esto llevó a las autoridades brasileñas a reforzar los controles con el programa Bandera Azul, diseñado para monitorear y mejorar la calidad del agua de las playas. La contaminación en estas zonas costeras se debe principalmente a la falta de tratamiento adecuado de aguas residuales y al vertido indiscriminado de desechos al mar. Esta situación impulsó evaluaciones ambientales más rigurosas, mientras el país busca mitigar los riesgos y garantizar las playas más seguras para los visitantes. El Instituto Ambiental de Santa Catarina publicó recientemente un mapa actualizado que identifica las playas con niveles críticos de contaminación. Florianópolis, uno de los destinos más populares, tiene solo 63 playas habilitadas para los turistas, mientras que Camboriú, apenas 14 playas cumplen con los estándares de calidad. La justicia falla a favor de un controvertido proyecto de mega minería en Chile. El primer tribunal ambiental de Chile acaba de anular la decisión que tomó el gobierno de ese país para bloquear el megaproyecto minero y portuario Dominga, desarrollado por la empresa Andes Iron Spa en la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo. Ahora, la justicia ambiental deja sin efecto la decisión unánime tomada por el Consejo de Ministros, que el año pasado declaró ilegal al proyecto, argumentando incumplimientos a la sentencia dictada por este mismo tribunal en abril del año 2021 y la infracción de los principios fundamentales de cosa juzgada, de imparcialidad y de confianza legítima. Reino Unido comenzará la extracción de petróleo en aguas protegidas de las Islas Malvinas. Las autoridades locales británicas de las Islas Malvinas han convocado una consulta popular para decidir sobre la extracción de petróleo con 500 millones de barriles. La operación de perforación y explotación se llevará a cabo a unos 240 kilómetros al norte del puerto argentino, en el área de Sea Lion. Nativas Petroleum, una empresa israelí, comenzará en 2025 la extracción de petróleo de 500.000 barriles por día como parte de su ambicioso proyecto en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Agroquímicos que matan y claman justicia en Corrientes. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia dictada en el año 2023 por el Tribunal de Goya, confirmando la condena de 3 años de prisión a Oscar Antonio Canduzzi, que fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del niño de 4 años. En la sentencia número 254, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal con asiento en la segunda circunscripción judicial, que condenó al productor agropecuario a la pena de 3 años de prisión por el delito de homicidio culposo en su modalidad de omisión impropia previsto y pena en el artículo 84 del Código Penal en calidad de autor material. Los bosques submarinos de Tierra del Fuego serán protegidos por ley. En la última sesión del año, aprobaron una normativa histórica en materia de protección de bosques submarinos de Tierra del Fuego. Lo hizo la legislatura provincial a través de una ley que trata de ley de lineamientos generales para la conservación y manejo sostenible de los bosques marinos de macroalgas conformados por la especie Macrocystis pirifera. La ley promueve una alternativa productiva para desarrollar la algicultura de manera sostenible. Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda por el atuel contra la Nación y Mendoza. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda que presentó la provincia de La Pampa por el incumplimiento del fallo del año 2020 que obliga a Mendoza a soltar agua del río Atuel en el oeste pampeano. La novedad fue dada a conocer el lunes 9 de diciembre en una conferencia de prensa que se realizó en la Universidad de La Pampa, encabezada por el gobernador Sergio Cilioto, el rector Oscar Alpa y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien elaboró la demanda. Gil Domínguez detalló que la notificación llegó el viernes. Allí se detalló que la Comisión Interamericana resolvió entrar en la etapa de análisis de admisibilidad y le dio un plazo al Estado argentino de 3 meses con la posibilidad de 4 meses más. La demanda fue presentada por el Estado pampeano y 2 ONG, la Asamblea por los Ríos y la Fundación Chaylebu. Allí se reclama por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto del Atuel entre la provincia de La Pampa y Mendoza. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Volvimos al segundo bloque de Artículo 41 y nos están mandando mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés que nos saludan desde Misiones y también nos mandaron videitos que nos están escuchando desde autos. Por sí. Favor, espero que haya estado estacionada la persona. Me parece que no. Le mandamos un abrazo grande ahí al amigo Evans. También a Aile de Azul que nos está saludando por WhatsApp. Y bueno, la gente de la UTT, como siempre, que siempre están ahí. Y vamos a junio. A junio. Pues estamos haciendo un recuento, porque este es el último programa del año, el último programa de Artículo 41 de lo que es el 2024. Empezamos por enero para ver qué pasó y qué no pasó, y ya estamos en la mitad del año. Sí. Junio. Junio es el mes del ambiente, porque el 5 de junio es el Día del Ambiente. Sí. Y estuvimos hablando con Camila Cufini de sí. Ambientar, también divulgadora y educadora ambiental de La Pampa, y charlando un poco también como hicimos con Ecointensa sobre el tema de negacionismo, las fake news y demás. Y también entrevistamos a la doctora Florencia Flor, para los amigos Ricard, sobre el tema de cambio climático en Argentina, y en La Pampa. Y como noticias destacadas, empieza el caos, el quilombo generalizado por la llegada de los Juegos Olímpicos y el río Sena en París, uh-huh. Francia, que estaba hecho un asco porque en junio se habían derramado 50.000 metros cúbicos de aguas residuales al río Sena debido al mal funcionamiento de los sistemas de bombeo y se venían los Juegos Olímpicos y fue un caos. Sí. Y en junio se hizo el primer viaje del tren solar de Jujuy también. Y por otro lado, Salta anuncia deforestación de más de 20.000 hectáreas de bosque nativo y cambio en el ordenamiento territorial de bosques. Que cuestión, eso también fue un proceso. Fue un Sigue proceso. Siendo un proceso. Porque de hecho empieza en junio a hablarse del cambio en la normativa para las provincias de Salta y de Santiago del Estero. Y finalmente la semana pasada sí. tuvo luz, digamos, este proyecto. Julio, en julio pasó algo pero súper importante, pero importantísimo para todo el mundo y para todas las personas que nos están escuchando, porque nos pasamos a los sábados, porque hasta julio nosotros salíamos los viernes de 5 a 6 sí. y en julio empezamos a salir los sábados de 6 a 7. Fue un cambiazo drástico después de 3 años de estar los viernes de 5 a 6, pasamos a los sábados de 6 a 7. Y ahí hablamos de algo que fue como medio revolucionario uh-huh. este año, que fue el tema del oxígeno oscuro, que era este material que se encontró en las profundidades del océano, que producen, son trozos de metal en el fondo marino que producen oxígeno. Producen oxígeno a través de como una cuba electrolítica, digamos, claro, en el fondo del mar. Por hidrólisis. Eso cambia totalmente la hipótesis de que todo el oxígeno que se genera en el mar y que también, digamos, que es donde originalmente también proviene el oxígeno en los sistemas terrestres hace millones de años, que venía de las algas y de las plantas sí, acuáticas. Sí, de seres vivos, en definitiva. Claro. Porque acá estamos produciendo oxígeno inorgánico, se pone, o sea, no inorgánico, pero en el sentido de que no es de un proveniente de un ser vivo. Claro, y como ya siempre se le ve la beta mercantil a todo, se empezó a explorar la posibilidad de que este material pueda ser aprovechado, minado, justamente porque podría ser una buena alternativa para el almacenamiento de energía. Exactamente. Noticias destacadas, empezaron los Juegos Olímpicos y seguían con los problemas del río Sena, en donde una funcionaria francesa se tiró al río para demostrar que no estaba contaminada, pero cuando fueron las pruebas preliminares con los atletas, terminaron todos descompuestos. Sí. También pasó que en Misiones empezaron la campaña Yo Freno por la Fauna para uh-huh. prevenir sobre el tema de atropellamiento de animales silvestres. Y para Argentina en general, julio fue el mes más seco en 35 años. Claro. Lo de la noticia de Misiones nace en buena medida por el atropellamiento de un ejemplar a principios de este año. Y también hubo otra noticia triste para el yaguareté, que fue que a principios de este año se caza un yaguareté en Formosa. Sí. Una noticia que además tuvo muchísima trascendencia en el ambiente de la conservación porque se impuso la captura de las personas que lo cazaron, y para uno de los dos yaguaretés atropellados también se impuso una multa millonaria. Pero obviamente esta problemática sigue siendo vigente en la provincia de Misiones, también en otros lugares del país, y ahí empieza esta campaña Yo Freno por la Fauna. Pasamos a agosto y entrevistamos a la licenciada Camila Tabano porque le dieron un premio, un super mega premio por su investigación sobre ballenas y contaminación por plásticos. Uh-huh. Y empezamos una serie que se llamó Límites Planetarios, en donde estuvimos cada sábado hablando sobre uno de los 9 límites planetarios, que son estos procesos que tiene la Tierra, muy delicados, muy en equilibrio, y que no deben pasarse de ciertos rangos. Claro. Empezamos con la acidificación de los océanos, luego con el ciclo del fósforo y nitrógeno. Noticias destacadas, la Fundación Chalidubú cumplió su 40 aniversario en defensa de los recursos hídricos en La Pampa. Uh-huh. Hizo un calor zarpado en Europa y se murieron 47.000 personas. Uh-huh. La consultora de la Universidad Nacional de La Pampa y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez elabora una demanda por el despojo del atuel que se presentaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué? Y que esta semana se dio el ok. O sea, la comisión, lo acabamos de leer en las noticias, la Comisión Interamericana, ante este pedido que se hizo en agosto, hoy... Sí. Está. Países de África empiezan a consumir animales de fauna silvestre por el tema de las sequías y la hambruna. Y terminan los Juegos Olímpicos y aparecen un montón de olímpicos, o sea, jugadores olímpicos con un montón de enfermedades, sí, por haber estado en el río Sena. La noticia sobre los países de África para mí fue de las más impactantes del, sí, año. Realmente, un total de 700 animales sacrificados. Entre cebras, jirafas, búfalos, impalas, ñus azules, sí, sí, con el obvio impacto sobre la fauna, pero fundamentalmente el riesgo a la salud humana que representa eso. Realmente a mí me dejó impactado. Pasamos a septiembre y entrevistamos a Jeremías Baraldi, que es de Tierra de Tormentas de La Pampa, y estuvimos charlando ahí un poco, bastante. Uh-huh. Ahora, la verdad que cada vez que vemos una nube copada o extraña, se la mandamos por WhatsApp a Jeremías, sí, le estamos rompiendo mucho a Jeremías. Jeremías igual es muy piola y nos explica los procesos y no le molesta que le mandemos fotos. Así que bueno, le mandamos un saludo. Uh-huh. Y después tuvimos entrevista a Juan Argarañaz, doctor en ecología, por el tema de los incendios en Córdoba. ¿Por, sí, qué? Porque entre las noticias destacadas hubo incendios por todos lados. También entrevistamos a la doctora Lorena Ceballos porque fue el Congreso de Hidrogeología, uh-huh, que se hizo en La Pampa. Y a la doctora Valeria Caramuti por polen y alergias en la ciudad. Sí. Entre las noticias... Problemas con el río Sena, los paralímpicos, pobre. todo era un problema del río Sena. sigue el tema de el ordenamiento de bosques, de bosques nativos en Salta, porque Nación tiene un visto muy bueno sobre ese ordenamiento de bosques, lo que hace que todos, digamos, no debe ser tan bueno ambientalmente. Si Nación dice que sí, ambientalmente debe ser un no. Entonces se pide el rechazo de este ordenamiento por irregularidades ambientales y falta de perspectiva de conservación de bosques. Y se incendian Bolivia, Brasil, Córdoba y Perú también. Y Perú. El humo llega a las provincias del norte argentino, durante varios días se mantiene. Hoy leí una noticia de que hubo un estudio que se hace todos los años y que rankea a las provincias por calidad de aire. Y Córdoba, que no estaba dentro de las primeras, pasó al puesto número uno, justamente por las casi 20.000 hectáreas que fueron incendiadas en este invierno. Tal que además, cual. Bueno, tienen no solamente la componente ecológica que lo hace relevante, sino una componente política también que aún no está resuelta, ¿no? Y que pasa año tras año. Y hablando de componentes políticas, Argentina se va del Pacto del Futuro de la ONU. Este pacto, que es como la Agenda 2030, actualizada a 2045, Argentina dice, mira, yo no te voy a firmar nada, me voy. Sí. Y ahí es donde empieza también como una cuestión más obvia, más visible de ese negacionismo climático que quizás estaba un poco en las sombras o se trataba de disimular. A partir de septiembre, Argentina empieza a votar negativo a cuestiones de género, a cuestiones de pueblos originarios y a cuestiones climáticas, de acción climática y ambientales, sin ningún tipo de culpa ni de vergüenza. Pasamos a octubre. Octubre. Entrevista a Yelén Vitale, también amiga de la casa. Le mandamos un beso. En razón de justamente haber sido galardonada con un premio por su labor como emprendedora. Y nosotros obviamente aprovechamos su visita al programa para hablar de lo que ella más sabe y milita, que es la cuestión del cannabis, cómo ha cambiado la visión y, digamos, las cuestiones políticas y administrativas también respecto de los usuarios de esta planta con la nueva política de este gobierno. Seguimos con los límites planetarios, esta vez hablamos de escasez de agua dulce, y relacionado con eso tuvimos una entrevista que fue muy interesante a José Navarro, escritor del libro Travesía por el Río Salado, recomendadísimo libro, en donde, bueno, con él pudimos rememorar lo que fue una gesta épica de navegación por nuestro querido río Chailehubu. Así que también en esa misma línea tuvimos una entrevista a José del Viso, que es un cantautor muy importante de acá del folclore pampeano, en razón justamente del Día del Cancionero Pampeano por los Ríos, en donde, bueno, pudimos también charlar sobre esta enorme tradición que tiene la provincia de La Pampa en la lucha cultural por el agua. Y seguimos con límites planetarios, tocando el cambio, digamos, climático. El cambio climático, que es por ahí el proceso que más vistas tiene, que más atención conlleva. Noticias destacadas, siguiendo con este proceso que ahora estamos viendo que está culminando, como vimos en las noticias, de una manera bastante desafortunada. Postergaron la aplicación de la normativa antideforestación a la Unión Europea. Esto fue en octubre. Hay una crisis hídrica en Paraná y en el Amazonas que continúa hasta el día de hoy. Tema masacre de pingüinos, este señor que empieza el juicio ahí por abril. A pocos días, o sea, empieza el juicio a pocos días, ya en septiembre, preservan la colonia de Punta Tombo para evitar que se alteren evidencias. A un mes de esta campaña que hablábamos de Misiones para el tema de los atropellamientos, atropellan y matan a otro yaguareté, que era una hembra de 5 meses de edad. El desierto de Sahara se inunda por primera vez en décadas, y esa creo que fue como la noticia más como ¿qué carajo está pasando? Porque después de 50 años llovieron más de 20 centímetros de lluvia en algunas partes de la región del noreste del Sahara, y había unas imágenes pero súper impactantes del desierto de Sahara, todo inundado. Pasó el huracán Milton, pasó el huracán Oscar, y ya aprobada la ley de bases y el RIGI, Con sus modificaciones, en donde no iban a tocar la ley de bosques, para septiembre eliminan los fondos fiduciarios de la ley de bosques de Argentina. Uh-huh. Y pasamos a noviembre, que vendría a ser, entre comillas, el último mes, porque diciembre, estamos muy poquito de diciembre. Y otra vez entrevistamos a Clara Suárez e Iñaki Esponda de la UTT, re pesados, pero por un tema distinto que también fue de mucha controversia, que fue la reglamentación de la ley de plaguicidas y de agroecología en La Pampa, en donde es una ley que se aprueba en el año 2020, pero nunca había sido reglamentada. Este año distintos organismos, organizaciones empiezan a impulsar poder reglamentar esta ley, y ahí se hacen, no sé si decirle debates, porque parecía más como, no sé, era muy extraño, una relación muy extraña entre lo que era el gobierno de la provincia, estas organizaciones que reclamaban, y el sector agro, uh-huh, que estaba totalmente en contra de esta de la reglamentación de estas dos leyes, la ley de plaguicidas y la de agroecología, que son como hermanas, primas. En donde hubo mesas de diálogo, donde los productores agrícolas agroganaderos se levantaron de la mesa, uh-huh, no iban, no venían, y donde finalmente el gobierno provincial da el apoyo y dice sí, vamos a reglamentarla, y se reglamenta. Claro. Hablamos un poco de la Agenda 2030 y la Agenda de Futuro, justamente porque Argentina se salió, había que explicar qué es, qué son las dos. Sí. Y entrevistamos a Catalina Espeche del Proyecto Oportuna, que es un proyecto que quedó como mejor proyecto en un programa de formación del Consejo Federal de Inversiones. Sí. Y entre noticias destacadas, bueno, España estuvo de luto por el paso de la peor dana del siglo. Cayeron en solo 8 horas, lo que llueve en un año, 445 milímetros aproximadamente. Y tuvimos dos COP, que fue la COP de la biodiversidad, en Colombia, en Cali, y la COP 26 de Cambio Climático. En Azerbaiyán. En Azerbaiyán, donde la Comisión Argentina llega y se da cuenta de que el propio gobierno la había bajado de la propia COP, y en donde habían ciertas esperanzas por tratar en ambas conferencias de las partes, sobre todo el tema de financiamiento para estas distintas problemáticas, sin lograr los resultados que se esperaban. Colombia lo logra porque Colombia anuncia la emisión de primer bono para financiar la recuperación de la naturaleza. Claro, Colombia lo realiza como una política propia. Claro, propia. Lo que se estaba pidiendo es que los países desarrollados generen, en realidad se han creado los fondos, pero estos fondos se los pedía, digamos, en el orden de billones de dólares, y llegan a ser unos cuantos millones, que para la cuestión es irrelevante prácticamente. Y seguimos con el juicio por la masacre de los pingüinos, que estuvo todo el año esto. Uh-huh. O sea, fue como noticia todo el año, y en noviembre se determina que el daño ambiental fue valorado económicamente en $500,000. Uh-huh. Llegamos a diciembre, ahora ya, y el sábado pasado tuvimos entrevista con Nicolás Lodeiro de la Red Yaguareté, y entre las noticias destacadas, una que fue a nivel de lo que es biología y conocimiento de las especies, una locura, porque se observaron lobos etíopes alimentándose de néctar de flores, un comportamiento que nunca se vio en un carnívoro. Sale el Pacto de Libre Comercio con la Unión Europea y Mercosur, razón por la cual ahora están protestando de vuelta. Y en el ordenamiento territorial en Salta denuncian que esta nueva ley permitiría la tala masiva de 720.000 hectáreas de bosque. Sí, y entre otras noticias que no las leímos ahora, que fueron importantes, estuvo también en abril, si no me equivoco, más o menos, la captura en Groenlandia de Paul Watson, un gran activista contra la caza japonesa de las ballenas. Japón pide extraditarlo a su país y darle 15 años de condena, y actualmente está en una situación, digamos, indeterminada, pero realmente muy grave. Y con esto terminamos el año, terminamos este recuento, terminamos el último programa de Artículo 41 del 2024. Solo agradecer a las personas que estuvieron del otro lado, a las personas que escribieron siempre, nos mandaron algún mensajito. A Ale Bernardos por haber estado siempre firme en lo que es la operación y puesta al aire. A la India también, que ahora está ahí del otro lado musicalizando y poniéndonos al aire. Y bueno, nosotros, agradecernos a nosotros por agarrar y hacer este programa y venir y estar. Por supuesto. Así una, que... una autopalmadita del hombre, una felicitación para sí. nosotros mismos. Y bueno, a seguirla luchando. Sabemos que muchas veces los temas y las noticias son un poco desalentadores, pero también hay buenas noticias. Sí, pasan y cosas lindas. Todavía hay ganas de luchar, así que... En el caso de los pingüinos, el culpable va a tener que pagar. Así que esto fue Artículo 41-2024. ¿Nos vemos el año que viene? Nos vemos el año que viene. Nos oímos. Chau, chau.